queríamos saber un poquito más. Le agradecemos estos minutos, le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Leticia Campodónico, integrante de Ni Una Menos Furiloche, regional Bariloche también de la campaña nacional por el aborto. Buen día, Leticia, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos. Leticia, aquí. Buen día. Imagino que calentando... Gracias a ustedes por invitar a esta difusión, ¿no? Se agradece siempre. No, por favor, calentando motores, imagino entonces para el jueves, cómo está sucediendo también en otros puntos del país, ¿no? En esta jornada también nacional que se va a llevar a cabo. Sí, totalmente. Calentando motores, durmiendo un poco, porque aparte acá no se atraviesa el encuentro plurinacional. Así que, sí, con todas las acciones, ¿no? Hasta ayer estuvimos acá armando flyers, documentos, la cepilla, para poder salir esta semana y darle ahí visibilidad al encuentro para el 28. Bueno, Leticia, sabemos que estamos tratando de cuidar nuestros derechos ganados, ¿no? Las luchas que como siempre decimos acá desde nuestra radio comunitaria, las luchas en la calle de vecinos, vecinas y gente que tiene que salir por sus derechos ya ganados, ahora se nos viene toda esta movida que bueno, que lo que se quiere hacer es cuidarlos, ¿no? ¿Cómo vienen allá con todo esto? Bueno, nosotras acá sumamos a eso, ¿no? Ni un paso atrás. Los derechos adquiridos no se van a perder, no negociamos. Convocamos también, ¿no?, a toda la sociedad consciente a sumarse a esta actividad, porque entendemos que es más allá de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y es por un montón de cuestiones, ¿no?, que vienen a vulnerar la precarización que hay, las violencias, digo, quieren sacarnos todo, y sabemos que no. Que nos faltan cosas y que de ahí, de lo que tenemos, queremos seguir para adelante. Les convocamos a toda la sociedad. Pero bueno, acá tuvimos la característica de las compañeras mapuches detenidas, de esas políticas. Hace muchos años la ciudadanía argentina dijo nunca más, ¿no?, a esas detenciones irregulares. Bueno, lo que vivimos en Jujuy no hace muy lejos. Entonces volvemos a poner afuera, que es en la calle, que es la forma que tiene la Argentina de manifestarse. Que defendemos la democracia, que defendemos los derechos adquiridos, que vamos por más, que es con todos y con todas, con todos. Invitamos a los gremios, asociaciones, partidos, pero desde los colectivos feministas y de diversidades, porque entendemos que es también el movimiento que ha podido, ¿no?, que poner en la calle más acción y que no tiene intereses particulares, sino tiene intereses colectivos. Así que eso, nos vemos el jueves acá en la Plaza de los Pañuelos, 28, de 17 a 19 horas, a las 18 vamos a hacer el pañuelazo federal, invitamos de vuelta a esto, ¿no? Vuelvan los pañuelos a la calle, en los puños, en las mochilas, en las carteras, y nos vemos en la plaza. Bien. Leticia, mencionaste al principio, bueno, que también están preparando todo lo que es el encuentro, ¿no?, plurinacional para octubre. ¿Cómo viene esto? ¿Cómo vienen los preparativos? Y con mucho estrés. Digo, claro. Esas cosas, claro, sobre todo las compañeras. Yo, muy superada de la realidad, no estoy en este momento participando en las comisiones, pero sí, es mucho laburo, con mucho amor. Sabemos que esto se hace siempre, ¿no? Cualquier acción que hacemos es con nuestras vidas a cuestas. Nuestras cansancias, nuestros trabajos, nuestros hijos, o perris, o gatis que tengamos, ¿no? Nuestras responsabilidades, y decidimos compartir lo que se entiende por militancia en acciones. Y bueno, llevar adelante la organización del encuentro no es fácil. Entonces están las comisiones, está quien contestan los mails, quienes fueron a relevar los espacios para albergar a las compañeras, que se juntaron con las partes empresariales. Bueno, es impresionante, la verdad que no deja de ser maravilloso el pre de lo que después vemos, ¿no? Esta cosa de las calles llenas de corporalidades. Así que esperamos que... Las esperamos y que sea maravilloso. Buenísimo. Bueno, ya para despedirte, no sé, Leticia, si quedará algo, pero quería mencionar esto más allá. Vos lo dijiste, esto de las lamiempres, esas políticas mapuches, y recordamos también de que continúa Leticia Bonifoy presa. Perdón, Jessica Bonifoy. ¿Cómo están ustedes como agrupaciones feministas? ¿Las están acompañando? ¿Se están sumando a toda la lucha por las LAMIEN, por este pedido de justicia y de libertad, ¿no? Sí, se van haciendo las acciones también dentro de las posibilidades. El encuentro, de hecho, fue planteado el año pasado, y no mal no recuerdan, se había dividido el encuentro, ¿no? Entre el encuentro de mujeres y el encuentro plurinacional de mujeres, travestis, trans, bueno, toda la diversidad. Y este año se volvió a unificar, pero con ese concepto, es plurinacional y con mujeres y diversidades. El que sea efectivamente plurinacional le da otro contexto. Entonces, desde las acciones que se han hecho, se ha acompañado, por ejemplo, con muchas de las compañeras que estuvieron acá detenidas, desde todo, desde ir a verlas hasta llevar alimentos, hasta llevar ropa y acciones en general. Se las ha invitado después a las siguientes marchas en cuanto consiguieron tener su libertad. Y en el caso de Jessica también, los organismos de derechos humanos también están acompañando. Ella tiene como abogadas en este momento a la gremial de abogados, que están pidiendo la domiciliaria, ¿no? Que tenga la detención domiciliaria, por lo menos, dado que, bueno, ella se declaró en huelga de hambre y estaba en muy mal estado físico, anímico. En eso estaba, pero bueno, no es tan fácil. Lo mismo pasó con las compañeras, ¿no? Estuvieron varios meses con detención domiciliaria, igual que las que estuvieron detenidas en la PCA, estuvieron varias semanas. Así que nada, acá los colectivos estamos siempre con los pueblos originarios y las compañeras, haciendo lo que podemos desde donde podemos, ¿no? Y llevando adelante la organización del encuentro, que está pensado justamente en esto, en las compañeras y en la situación que se había vivido. Por eso termina siendo Bariloche la sede, ¿no? El encuentro. Porque justamente cuando sucede el encuentro, es que las detienen. Entonces, ahí es donde se decide después, en lo colectivo, que sea la sede acá. Muy bien. Bueno, Leticia, entonces este encuentro ahora se viene el 28S, ¿no? Por el momento ahora ponerle toda la fuerza a este jueves. Sí, totalmente. Sí, esperamos que estén todos en la calle, ¿no? Nos volvemos a encontrar. Hay uno de nuestros cartas que dice, ¿no? Poder popular, bueno. Cada uno, cada una, cada uno, ¿qué entiende por poder popular? ¿No? ¿Qué tiene que ver con eso? Nos potenciamos, nos encontramos en nuestro propio poder y con eso hacemos el ejercicio de la transformación. Nosotros tenemos que poder decidir qué gobiernos queremos y cómo los queremos y hacer que funcionen. Entonces, es importantísimo. Este 28, más allá de que es el Día Internacional por el Aborto, poder poner y la salud sexual reproductiva, poder estar en las calles. Invitamos a la participación masiva para generar eso, un estado de poder popular. Muy bien, gracias Leticia por estos minutos aquí con Radio Encuentro, estamos en contacto. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente, abrazo grande. Leticia Campodónico, integrante de Ni Une Menos, Furilovchi, integrante también de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. Este 28 de septiembre, entonces, Bariloche también se moviliza. Lo propio haremos aquí en...